llamó a su hermano a ver. Caín fue gran homicida que llamó a su hermano a ver. Para que fuera con él y así quitarle la vida. Dándole golpe y herida suspiraba amargamente. Y con ser caer inocente la vida se la quitó. Y muerto al suelo cayó siendo a ver tan inocente. Y mezquita visura en alevosía. Por envidia y mezquita visura en alevosía. Caín le quitó la vida y en aquella soledad. Le dijo, vamos para allá, un lugar solitario. Dando un golpe trafalario, quiso derramar su sangre. Y lo mató el muy cobarde y Caín siendo su hermano. Llorando a verle decía, ¿y en qué tanto te he ofendido? Llorando a verle decía, ¿y en qué tanto te he ofendido? Perdóname, hermano mío, y no me quites la vida. Mas Caín le resistía por ser mísero y villano. Sin temerle al soberano lo trató con gran dureza. Y Caín echó una fiera, le dio muerte con su mano. Abel fue aquel que murió y antes que nadie él muriera. Abel fue aquel que murió y antes que nadie él muriera. Y el hombre por vez primera ya un semejante mató. Caín fue el que cometió y el crimen primeramente. Sin temerle al inocente y a su hermanito menor, le dio muerte con rincón y en un campo tristemente. Se ordena la despedida, clavelito colorado. Se ordena la despedida, clavelito colorado. A ver por lo que se ve, tuvo un hijo desgraciado. No seguirán su paso viviendo sin Dios ni ley. El hombre es el ser más cruel que goza dando la muerte. Adán fue el primer viviente y el primer muerto